Buenas noches, amigos de Planeta 2013. Reciban un cordial y fraternal saludo. Soy Gerardo Said y tengo el gusto de iniciar con Ana Moreno y Jorge Orozco esta primera emisión de Zona de Amor. Como venimos compartiendo a través de los correos electrónicos, en el Facebook y los medios de nuestra comunidad holística, esta noche les invitamos a que juntos comencemos este nuevo programa de Planeta 2013 que se llama Zona de Amor. Me acompañan, y para darles la patada clásica de los medios de comunicación, Ana Moreno, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y Jorge, muy buenas noches. Muy buenas noches. Yo quisiera, antes que nada, pues agradecerles a ellos la confianza para poder brindarnos un programa semanal dedicado por completo a la experiencia de la transformación. Y pues qué mejor para hablar de estos fundamentos que Ana y Jorge. ¿Qué persiguen con esta plataforma semanal? Mira, nuestra idea es compartirle a la gente la transformación personal a través del autoconocimiento y el amor. Claro, el autoconocimiento y desarrollo. Jorge, lo mismo, ¿cuáles son los objetivos de los contenidos que cada semana vamos a tener aquí en Zona de Amor? Transformar el dolor que se tiene a nivel general en amor. Un buen reto hoy día en esta sociedad en donde nos quejamos de todo, ¿no? Y nos hemos separado tanto de estas fuentes originales que nos proveen de tantas cosas lindas, y estamos muy ensimismados en el miedo, en el rencor y tantas cosas, ¿no?, que nos obstruyen. El miedo, el odio, el rencor, la ira. Así es. Son base de la sociedad que debe de ser transformada ahora en puros sentimientos de amor. Entonces será más importante en este programa abordar definiciones y formas muy concretas de desarrollar amor, más que reflexionar por qué no tenemos amor, ¿no? Así es. Eso es más importante. Sí, es un trabajo en realidad. En una perspectiva para nuestros amigos que nos ven, ¿cómo Ana Moreno ha venido desarrollando estos últimos años como una persona dedicada precisamente a la enseñanza y a la transformación? Hemos trabajado precisamente con las personas en el conocimiento, en el autoconocimiento, en el descubrimiento de nuestras capacidades, nuestra esencia misma y nuestro trabajo interno para poder dar lo mejor de nosotros mismos. Y obviamente, en el momento que nos conocemos, aprendemos a amarnos y somos capaces de amar a los demás. Qué importante. Igual, Jorge, ¿qué te lleva a este momento para comunicar con una audiencia, con una comunidad que siempre está con nosotros cada semana, para que pues podamos conocer un poquito de ti estos últimos años? ¿Qué es lo que vienes realizando? Bueno, a mí me trae aquí el amor, y ese amor desde un sentido concreto, la oportunidad de estar con todos ustedes y poder compartir esa misma oportunidad que el cosmos me ha dado y me viene dando continuamente para con todos. Claro. Pues a mí nada más me resta para dejarles el programa ya en marcha, el desearles el mejor de los éxitos, y bueno, le pedimos a Jorge si nos cambia el tiro para ponernos de pie y empezar a dar patadas. Gracias. Que parece casi como cortesía de la casa, ¿no? Y a ustedes, amigos, que acompañemos a Ana y a Jorge en este desarrollo cada semana. Ándele, ahí está, y de este pues lado. Y vamos a ir a una pequeña pausa y desearles el mejor de los éxitos a ustedes con este nuevo programa. Y de regreso, pues seguramente ya podremos encontrar los contenidos de Zona de Amor aquí en Planeta 2013. No se vayan, después de esta pequeña pausa continuamos. Gracias. Gonna be going with the same other guy or so. Hola, muy buenas noches amigos. Gracias por estar con nosotros en este su espacio, Planeta 2013 y en especial Zona de Amor. Hola, buenas noches, Ana. Hola. Hola amigos, buenas noches. Pues bienvenidos nuevamente a este programa Zona de Amor. Y bueno, pues somos Ana Moreno y Jorge Orozco, que afortunadamente somos compañeros de vida. Y es la razón de que este programa se llame Zona de Amor. Pero en este día tan especial queremos hacer una mención muy especial con todo nuestro amor a todos nuestros antepasados, de quienes aprendimos todo lo que vamos a compartir con ustedes. Yo quiero hacer mención especial a mis padres, Rafael Moreno y Ana Gema Rivera, quienes fueron estudiosos de la metafísica y la cábala. Se dedicaron a compartir y a servir a las personas que se lo solicitaban. También quiero hacer una mención muy especial a mi pequeño ángel, Ana Belén, que fue una luz que el Padre me mandó a mi vida para que yo fuera mejor persona y que obviamente desató en mí sentimientos de amor que ahora quiero compartir con ustedes. Que dejó una gran huella en las personas que compartimos su pequeña estancia de vida por este plano físico. También merecen un reconocimiento especial don Miguel Luna y don Virgilio Orozco, quienes con su sabiduría, inteligencia, conocimiento a través de la masonería y la Orden Rosa Cruz, fueron... me dieron un sendero por el cual me indicaron el camino a seguir. Ok, bueno, iniciamos esta sesión con un bello pensamiento que decía que tu luz interior ilumine tu vida y la de quienes te rodean. Esa es una de las primicias que queremos compartir con ustedes. Todos tenemos esa luz interior y a través del amor vamos a descubrirla. Y bueno, Zona de Amor nace precisamente a través o a partir de las esencias que ya comentábamos. Y así es. Es la necesidad que hemos visto que existe actualmente en toda nuestro género como humanidad de encontrar el amor. Hace rato hablábamos con nuestro amigo Said, pues, de que queremos revertir ese sentimiento de dolor por amor, de sufrimiento y de tristeza por amor. ¿Qué más? Así es, pero entrando ya en materia sobre el amor, les comentaremos que generalmente encontramos muchas corrientes que hablan de ese sentimiento aparentemente tan sublime y precioso que en la actualidad ya hemos desvirtuado y cosificado. Los tres primeros temas que tocaremos a lo largo de estos programas son los tipos de amor, el amor en las diferentes culturas y la definición del amor espiritual. Y la pregunta del día de hoy es, ¿qué es el amor? ¿Sí? Ojalá al final del programa podamos encontrar esa respuesta. Bien, en la psicología social, que se fundamenta en la ideología y la comunicación, los tipos de amor se encuentran ordenados según su génesis, su estructura y su función, existiendo varios tipos. Encontramos ágape, que es el amor reflexivo, filos, que es el amor fraternal, eros, que es el amor fisiológico, storge, que es el compañero, pragma, que es el práctico, ludus, que es el juego, y manía, que podría llegar a ser el amor obsesivo. Y a ver, Anita, dinos qué nos puedes decir sobre esto. Pues, que estos tipos de amor que tú acabas de mencionar, que ahora ya son bastantes, en un inicio y básicamente, si recordamos, de acuerdo a la filosofía, nada más había tres: ágape, filos y eros, ¿no? Y así algunas corrientes. Debido a cómo hemos estado viviendo en esta sociedad y como vivimos actualmente, hemos encontrado diversos tipos de amor. Y tal vez este desconocimiento de qué tipos de amor utilizamos en nuestra vida es lo que nos hace no conocer realmente el amor. Así es. Entonces creo que el primer paso es el conocimiento. Y eso sí es lo que queremos compartir con ustedes, amigos. Sembrar en ustedes esta semillita de conocimiento acerca del amor. Entonces, pues vamos a empezar a definirlos. ¿Qué te parece? Sí, me parece un punto muy acertado. Y nos gustaría que comenzáramos con el amor ágape, el amor reflexivo. Así es. Ok. Cuéntanos sobre el amor reflexivo, por favor. Pues mira, es un término griego utilizado para describir un tipo de amor que tiene la particularidad de ser reflexivo e incondicional, en el cual el amante solo se interesa por el bienestar de su ser amado. Sí. Obviamente antepone el bien, su bienestar al del otro, ¿sí? Y es un amor muy diferente en este concepto que ahora estamos manejando actualmente. Así es. ¿Sí? Sí. Bueno, pues aquí hay algo muy importante. Hemos perdido este sentido del amor ágape porque siempre cuando empezamos o hablamos de amor, hablamos del amor más egoísta, más superfluo. Y esto nos lleva también a no amarnos a nosotros mismos. Al no amarnos, no nos conoce, al no conocernos, no nos amamos. Y al no amarnos, pues no podemos amar a nadie más. Sí, sin embargo, el amor ágape en realidad lo que hace es manejar el amor sublime, el amor divino, uh-huh, y aterrizarlo hacia el ser humano. Algo que nos cuesta un poquito de trabajo entender es que si no tenemos este amor dentro de nuestro corazón, realmente no podremos vivir como realmente merecemos. Esto es decir, todos así merecemos es ser felices. Nadie merece ser odiado, nadie merece ser bloqueado, digámoslo de esa manera, sino por el contrario, todos merecemos tener ese amor en nuestros corazones, el cual nos va a permitir mejorar cada día más nuestra calidad de vida. Así es. Y bueno, precisamente este tipo de amor ágape se describe del verbo agapao, que proviene del sustantivo ágape, que significa amor en castellano, ¿sí? Y bueno, ahora este amor, este tipo de amor se definía exclusivamente a Dios, y para el hombre se definía el amor filos. Así es. Que es el que vamos a mencionar en este momento. Nos gustaría compartir con ustedes, antes de pasar a filos, de una reflexión. Precisamente por eso es un amor reflexivo. Uh-huh. Como no nos amamos, ni sabemos amar, tampoco podemos amar, aunque pensemos que en realidad amamos. Amando. Les invito a que a través de este programa y de aquí a que nos veamos en el siguiente, podamos tener en nuestro corazón esta frase y preguntarnos a nosotros mismos si realmente estaremos haciendo las cosas de una manera sabia para nosotros, si es lo que mejor nos conviene o tendríamos que modificar parte de nuestra vida para entrar en una dinámica que sea buena y de grandes beneficios para nosotros. Ok, muchas gracias. Y ahora en este momento, precisamente, Anita nos va a compartir sobre el amor filos. Bueno, el amor filos, que tiene en sí todo el calor auténtico y el efecto del amor, es una palabra afín que se encuentra a menudo en los términos de la Biblia. Se otorga un legado a un miembro de la familia, esto es filostorgian, que significa por el amor que te tengo. Y esto habla de el amor que existe entre iguales o entre familias, ¿sí? ¿Hay algo más que nos quieras compartir? Sí, por supuesto. En el Nuevo Testamento aparece una vez en el libro de los Romanos, en el capítulo 12, versículo 10, el gran capítulo precisamente del apóstol Pablo, donde lo dedica exclusivamente a la ética. Es decir, él le menciona a la iglesia primitiva cómo debe de amar, en qué base se debe de fundamentar el amor entre los hermanos. En ese momento, todos hermanos, porque estaban viviendo los primeros inicios del cristianismo. Estamos hablando de las viviendas en comunidad. Así es. Él en ese momento estaba definiendo a la sociedad como una comunidad, es decir, como una familia, cosa que hemos estado perdiendo actualmente, porque ya no nos vemos como familiares, ya no nos vemos como hermanos, sino ahora tal parece que cada quien procura lo suyo y lo demás realmente no interesa. Deberíamos de volver a este tipo de vivienda en comunidad, porque a fin de cuentas todos vamos hacia el mismo lugar, todos buscamos el bienestar de un mismo espacio, todos trabajamos a veces para la misma esencia que viene haciendo nuestro país, nuestra colonia, en fin. Sí, pero como que se ha olvidado eso de nuestra existencia, como que se ha perdido el valor realmente de regresar a una base sólida, como precisamente sería en este momento esa enseñanza de que tendríamos que buscar el amor filial, el amor fraternal entre todos nosotros. Esa sería una forma de manejar en cierto sentido con conciencia y con sabiduría y sobre todo con inteligencia para ir bajando los niveles de agresividad que se muestran actualmente en la sociedad. Porque recordemos, la sociedad no se está viendo como familia, se está viendo como una parte completamente diferente a este principio. Así es. Bueno, ¿qué otro tipo de amor vamos a encontrar? Un tipo de amor que a muchos nos es muy sugestivo y que muchas veces lo hemos escuchado, que es el amor eros, que sería el amor fisiológico, y que en este momento nos gustaría que Anita nos compartiera sobre él. Bueno, ok. Viene a ser un complemento del amor ágape. Esta es el llamado eros, que muchos hablamos a lo mejor, al referirnos a la palabra eros, nos referimos también a la psicología de Freud, que en algún momento vamos a tocar en este espacio, pero bueno, también consiste en la primera fase del amor entre parejas, es el amor carnal, es el amor que hace completamente diferente o hace esa diferencia entre el amor ágape y el amor eros, obviamente, porque el amor carnal existe solamente entre parejas. Ajá. Así es. Bueno, y el sustantivo eros viene y el verbo eran se usan principalmente para denotar el amor entre los sexos. Pero hay algo muy particular que me gustaría que nos compartieras acerca de cómo se maneja el amor eros. Bueno, el amor eros, como lo dice precisamente su base, es un amor fisiológico. Es un amor que está basado en lo que vemos, en lo que sentimos. Recordemos que desde un punto general, el hombre se dirige por lo que ve y la mujer se dirige por lo que escucha. Digamos que el amor eros está dentro de estos parámetros, está funcionando y está realizando ciertas condiciones. Dentro de estas condiciones también encontramos, ¿verdad?, que por ejemplo un hermano no se va a enamorar de su hermana, sino se va a enamorar de otra persona, ¿verdad?, de otra que no está dentro de su línea directa. Ni un padre se enamora de su hija, sino de cualquier otra persona también, porque se dice que el temor de Dios y las leyes de la tierra son suficientes para impedir tal clase de amor. Y esto lo encontramos en un texto que nos dice Jenofonte en la Ciropedia 5.1.11. Esto nos indica también que probablemente estamos entrando en una serie de circunstancias que nos está evitando darnos cuenta de lo importante que es regresar a la familia, retornar a la familia y precisamente cuidar el tipo de relaciones que estamos observando. Actualmente vemos que no es tan malo que un tío se dirija hacia su sobrina con una condición de este tipo. Sin embargo, recordemos que desde este punto de vista de Eros no sería lo más correcto, lo más propio, sino que tenemos que buscar precisamente cómo equilibrar ese tipo de sentimiento y ese tipo de conocimiento. Así es. Y bueno, por último les podemos decir que Gregorio Nicianceno define a Eros como el deseo ardiente e insufrible. Así es, deseo ardiente e insufrible. Que no sé exactamente qué quiere decir con insufrible, porque a final de cuentas cualquier relación tiene un poquito de sufrimiento, aunque sea un poquitito, pero ahí aparece. Así es. Ok, y continuaríamos con el amor storge o compañero. El sustantivo storge y el verbo stergein tienen que ver especialmente con los afectos familiares. Pueden utilizarse también para expresar la clase de amor que siente un pueblo por su gobernante, o una nación o una familia por un dios tutelar. Que ahorita en la época que estamos, pues como que amor por los gobernantes está medio dudoso, pero alguien habrá que quiera algún gobernante, ¿verdad? Bien. En ese sentido yo creo que todos también tenemos que ser un tanto amorosos para poder elegir de una forma conveniente cualquier tipo de relación. Llámese una relación desde el aspecto político, llámese una relación desde el aspecto personal, pero si no involucramos el amor, realmente no podremos definir si el tipo de relación que estamos iniciando sea el conveniente o no el conveniente. Tenemos que trabajar, claro, a través de los tres amores anteriores, que es ágape, filos y eros, para poder entender si nuestra pareja en potencia es la que nos conviene. Así es, esa es la conjunción que tenemos que hacer en estos tipos de amor, y que a veces no los conocemos y no lo valoramos en ese aspecto. Estamos también a través de Facebook en Zona de Amor. Está aquí nuestra amiguita, le mandamos un saludo, María Fernanda Cárdenas, ella es de Colombia, y pues bueno, ella nos está diciendo que le está pareciendo bastante interesante los temas, que hay cosas que desconocía, y es esto que hablamos, ¿no? A veces pues vivimos la vida, sabemos del amor, pero no conocemos los fundamentos de este, y a veces esos fundamentos nos hacen caer en errores al elegir pareja o al elegir amigos, en fin, ¿no? Precisamente los siguientes tipos de amor, hablando de ellos, nos generan esos problemas y esos conflictos. Por ejemplo, el amor pragma es un amor práctico. Imagínense querer ver al amor desde un sentido totalmente práctico. Es decir, en donde solamente lo que a mí me interesa es tenerlo controlado, ¿verdad? Y tener una relación en donde yo pueda anticipar exactamente la actitud de mi pareja. ¿Se imaginan ese tipo de relación en donde solamente yo soy el importante y en este caso mi pareja no lo es? Automáticamente estaríamos en un verdadero problema, porque en el momento en que esa relación tuviera algún cambio, entonces ya nos sentiríamos completamente desprevenidos y desprotegidos. ¿Tú qué opinas de eso, Anita? Que era esta parte que les estábamos comentando al inicio del programa. Estamos cosificando el amor y nos estamos cosificando como esencias y como entes, porque ahora ya puedes firmar un contrato. Al menos aquí en la Ciudad de México, ya se permite que tengas matrimonios renovables. ¿Ah, como sí? Contratos de compra y venta o contratos de colaboración, cuando antes, independientemente de cualquier ideología o religión que profesáramos, las personas iban con la idea de que el matrimonio era un compromiso de toda la vida. Y era un acompañamiento a lo largo de la vida. Ahora ya no se ven matrimonios duraderos, ya no se ven matrimonios en amor, ya no se ve el respeto, ¿sí? Y es por esta cosificación. Era lo que comentaba al inicio. Así es. Al principio de los tiempos teníamos tres definiciones de amor. Ahora, debido a las necesidades sociales, debido a las características de vida que estamos teniendo como sociedad, estamos viviendo diferentes tipos de amor y que nos está llevando precisamente a desvirtuar esta situación. ¿Tú qué piensas? No solo a desvirtuar, estimados compañeros y amigos, sino simplemente a ni siquiera entender cómo nos estamos amando a nosotros mismos. Así es. En un sentido práctico y preocupante, entonces esto significa que yo no sé cómo me estoy amando. Ni siquiera entiendo cómo me amo, cómo me quiero, cómo soy en realidad. Y yo creo que desde ahí tenemos que empezar a generar un autoconocimiento. Es decir, ¿cómo me estoy amando? ¿Qué tanto me quiero a mí mismo? ¿Qué tanto me acepto? ¿Y qué tanto me puedo ver en el espejo y decir, me amo por lo que soy, más no por lo que tengo? Y yo creo que ese es uno de los puntos más importantes que tenemos que ir entendiendo e ir modificando. Si algunos de nosotros estamos llegando a posiciones completamente mecánicas o completamente capitalistas, es decir, que todo lo basamos en un sentido económico, tenemos que entender que no es lo único por lo cual existimos. Nosotros somos seres integrales y dentro de esa integración necesitamos conocer también qué es lo que nos puede faltar en diferentes áreas de nuestra existencia. A ver, esa integración de la que tú hablas, ¿cómo la llevaríamos acá? Bueno, el primer punto y fundamental detrás de todo esto es: yo no puedo tener un cambio o un crecimiento espiritual o un desarrollo más allá si no tengo un conocimiento sobre mí mismo. Es decir, no existe conocimiento, si no existe conocimiento, no existe crecimiento, y viceversa. Si no hay ese crecimiento, tampoco hay conocimiento. Entonces, los dos están íntimamente relacionados. ¿Qué haces tú para que la gente que acude a los talleres y a los grupos de trabajo con los que tú interactúas cada semana logren esta integración? Bueno, nuestros talleres, desde el punto de vista presenciales, lo que hacen es que el alumno va regresando hacia la base fundamental, hacia el conocimiento. Ese conocimiento está dirigido completamente hacia sí mismo y él mismo genera sus patrones de cambio. Es decir, él puede ver, gracias a este mapa, como le podríamos llamar, a ese mapa, y utilizando esos puntos de oportunidad, vamos a llamarles de esa manera, él puede ir generando los cambios necesarios para ayudarse a sí mismo a ir abriendo más el camino de su existencia. A mí, ¿sabes qué me encanta cuando estamos en estos talleres? El que la gente logre ser. El que la gente logre encontrarse a sí misma y darse cuenta de la maravilla tan grande que tiene dentro de sí misma y que a lo mejor no había visto, no había conocido, no había descubierto, no se había permitido. ¿Recuerdas ayer lo que nos decía una de nuestras alumnas? Que ella se había pasado la vida trabajando, dando, cuidando, procurando, pero cuando se trataba de ella, pues no había tiempo, no se podía, o no se daba la tarea. Y yo considero que cuando no nos damos esa oportunidad de descubrirnos, porque nos dé miedo o porque nos evadimos de mil formas, nosotros lo que hacemos es no conocernos. Sí. Y como no nos conocemos, no nos amamos. Efectivamente. ¿Qué sucede cuando no nos conocemos? Simplemente no tenemos un camino, no tenemos un punto de referencia, no sabemos exactamente hacia dónde seguir. Y es precisamente ahí donde está el secreto de todo esto. Si sabemos cómo utilizar eso a nuestro beneficio, vamos a allanar nuestro camino. Es decir, vamos a encontrar una forma fácil, rápida y concisa de llegar a nuestras metas. De otra forma, siempre nos estamos complicando. Y siempre andamos diciendo, ¿será este camino? ¿Será aquel? ¿Será esta persona? ¿Será aquella? Yo creo que el secreto es no buscar afuera, sino dentro. Porque muchas veces, y eso lo hemos compartido con nuestros alumnos que han llegado, llegan buscando algo, llegan propiciando algo, pero siempre vemos afuera y no estamos acostumbrados a ver dentro. ¿Y eso a qué creen ustedes que se deba, queridos amigos? Es precisamente, y perdón por el énfasis, a regresar a conocernos a nosotros. Nadie puede dar lo que no tiene. Así es. Y no podemos compartir lo que no tenemos. Entre nosotros hay un principio que es fundamental para regirnos. No aceptamos que nos compartan, no aceptamos críticas desde un punto de vista en donde alguien dice porque creo, porque pienso, porque siento o porque me dijeron. Nosotros somos más bien fundamentales en nuestros quehaceres y en nuestros dichos. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre buscamos la forma de expresar lo que sentimos de una manera comprobable. Y yo creo que todos estamos obligados a hacerlo de esa manera. Buscar la manera comprobable de decir estoy en lo correcto. Y eso solamente se debe gracias a la investigación y a la experiencia. Y cuando juntamos ambas cosas, llegamos al punto donde realmente necesitamos estar. Así es. Y hablando de investigación, pues vamos a continuar porque todavía nos faltan otros temas, otros tipos de amor. Ay, este amor, a mí me da mucha tristeza esta definición, es el amor ludus. Y ludus, pues viene de lúdico, que significa jugar o juego. Y pues es uno de los amores más comunes que últimamente encontramos en nuestra sociedad, ¿sí? Este es el amante que no se compromete, que no le gusta llegar a lo profundo, que no se entrega realmente y que es capaz de tener múltiples relaciones simultáneamente. ¿Qué más? Así es un amor que se juega como un juego, un deporte. ¿Te imaginas una relación de ese tipo? Un amor que busca la conquista. Ajá. Puedes tener, como dijiste bien, varias parejas simultáneas a la vez. A su vez, en términos actuales, se le conoce como la base del poliamor. ¿Y qué creen? Casi nunca da buenos resultados. ¿Por qué no da buenos resultados? Bueno, porque nadie se compromete con nadie. Es una forma de decir, estoy viviendo detrás de todo esto, tengo una pequeña máscara, pero no me comprometo. ¿Y saben qué significa el no compromiso a estas alturas? Pues yo creo que te deja a fin de cuentas un vacío muy grande, porque si tú no te amas a ti mismo y no eres capaz de dar amor, pues tampoco vas a poder dar, comprometerte con alguien, buscar y lograr el respeto, porque no lo tienes, porque no te lo tienes a ti mismo. Sí, y cerrando precisamente este punto sobre el conocimiento de los amores, llegamos al amor más dañino y más usual entre la sociedad, que es el amor manía o el amor obsesivo. Este amor, wow, es suena de miedo, ese totalmente amor, totalmente fuera de todo entendimiento, porque nos lleva a ser posesivos, nos lleva a ser obsesivos. ¿Y saben qué es lo más peligroso de todo esto? Que es el mismo amor que se está utilizando en nuestra juventud. Es decir, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, están llegando a estos niveles de amor. Pero también no nada más entre los jóvenes. Yo creo que los jóvenes son los que aprendieron de los grandes. ¿Cuántas madres manipuladoras, cuántos padres chantajistas, cuántas hermanas chantajistas, manipuladoras? Y es este mismo tipo de amor, el obsesivo, el que yo necesito quererte, porque como no me quiero a mí, pues necesito tener un objeto de amor. Y como tú no quieres ser mi objeto de amor, lo tienes que ser forzosamente. Yo creo que esto, fíjense que esto está muy bien tratado en el libro del doctor Lamoglia, que habla precisamente de que si tu madre es tu peor enemigo. Y ahí habla precisamente de este tipo de amor, sí, donde las madres son controladoras, donde las madres son manipuladoras. ¿Y qué sucede a lo largo del tiempo? Pues que engendran o generan, más bien, porque ya los engendraron, hijos con este tipo de yo diría, trastornos de conducta. Ya no, sí, no quiero meterme en el campo de los psicólogos, pero sí generan trastornos de conducta o trastornos de manera de relacionarnos con los demás, porque no aprendieron otra forma, ¿sí? O no aprendieron otra forma, estamos hablando de generaciones anteriores, o simplemente les enseñaron a ser precisamente manipuladores. En otros sentidos, y sería un poquito triste de ser analíticos con esto, muchas veces manipulamos las relaciones, muchas veces manipulamos a nuestros hijos, manipulamos a nuestras parejas, o nos dejamos manipular. Y precisamente este amor entra dentro de esta clasificación. Y yo los invito mucho, encarecidamente, a que conozcamos, a que hagamos un pequeño análisis de cómo estamos amando. ¿Estaremos entrando en alguna de estas clasificaciones o verdaderamente estamos generando un amor genuino, puro y sabio, sobre todo sabio hacia los que nos rodean? Porque si sabemos crear ese amor, pues vamos a crear una sociedad que verdaderamente valga la pena, así como también todos y cada uno de nosotros estaremos revalorándonos y sabiendo que valemos la pena. Algo que hace mucha falta en estos momentos para todos es saber que valemos la pena y saber que podemos cambiar y podemos hacer lo que realmente necesitamos. Ok. Bueno, empezamos precisamente en el momento de las reflexiones finales. Así es. Bueno, ¿qué podemos decir de esto, Jorge? ¿Cómo podemos utilizar una reflexión? ¿Qué podemos decir sobre una reflexión? ¿Cómo nos podemos llegar a nosotros en esa reflexión si no podemos entender muchas veces a nuestra pareja, si no podemos entender muchas veces a nuestros parientes, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros familiares? Yo creo que por ahí es precisamente donde tenemos que aplicar estas reflexiones. Yo creo que, bueno, para empezar a entender a los otros, nos tenemos que entender a nosotros mismos. Y también tendríamos que hacer un poquito uso de lo que llamamos empatía. ¿Qué es esto? Ponernos en los zapatos del otro. Antes de juzgar, tratar de entender las razones y los motivos del otro. Y precisamente quiero compartir algo que está por aquí, que me pareció muy interesante, que dice: nadie amó jamás a sus enemigos, pero el llegar a hacerlo es una auténtica conquista de todas nuestras inclinaciones naturales y emocionales. La facultad de amar lo que no es amable, de amar a la gente que no nos gusta, es la máxima manifestación del ser. Es decir, esto nos engrandece. Y si lográramos hacerlo todos con todos, nos engrandecería como nación, como pueblo, como raza, como planeta, y llegaría a ser cósmico. Así es. Tuviéramos ese nivel de conciencia. Yo creo que a través de todo este movimiento que se está generando, pues en varios grupos que estamos viendo, en algunos de los que ya estamos teniendo la fortuna de compartir, creo que sí podemos llegar a eso. Pero todo parte del autoconocimiento y del conocimiento de las cuestiones que nos rodean. Porque nadie da lo que no tiene. Si yo no conozco cómo soy yo y tampoco conozco qué compone mi entorno y de qué se conforma la vida en general, pues no voy a poder dar mucho, ¿verdad? Entonces creo que aquí una de las reflexiones nos dice que el verdadero amor se encuentra en lo profundo de nuestro ser, ¿sí? Esto tiene que ver con ágape, que tiene relación con la conciencia, ya que este tipo de amor consiste en velar por el bien del otro, en pensar que podemos hacer para mejorar la vida de los demás, y haciendo esto, pues vamos a mejorar nuestra calidad de vida. Pero para esto necesitamos trabajar, para esto necesitamos prepararnos y conocer. El amor demanda que tengamos en todo tiempo una cierta actitud mental y una cierta inclinación benevolente hacia los demás, sin importarnos su condición. Esto es un amor con sentido. Sin importarme lo que un hombre me haga, nunca procuraré perjudicarlo ni vengarme. Jamás buscaré para él otra cosa que no sea lo mejor. ¿Tú crees que podamos llegar a eso? Sí, por supuesto. ¿Qué ventajas me daría a mí no desearte un mal cuando tú me has hecho daño? Cuando yo deseo un mal en contraposición a un mal recibido, estaría yo envenenando mi espíritu y envenenando mi alma con ese pensamiento. Así es. Si yo en cambio lo transmuto en amor y en benevolencia para con el agresor, ese estado de conciencia, primero para mí y luego para él, aunque él no lo perciba, se convierte en una energía positiva que le ayuda, a final de cuentas, a mejorar su estado actual y su estado latente. ¿Esto qué quiere decir? Que todos podemos modificar el entorno en donde nos encontramos si empezamos a trabajarlo de esa manera. Si empezamos a regresar un bien por un mal que nos hayan generado. Así es. Fíjate que eso es esto tendría que ver, que bueno, nos va a dar tema para otra vez, lo que es la frecuencia y la vibración, porque a fin de cuentas el amor viene a ser una vibración y una frecuencia en la que no todos estamos inmersos o sí, en el mismo nivel. Efectivamente, eso lo veremos en los próximos temas, y ahora solamente les dejo con un pequeño acercamiento al tema de la próxima ocasión, que es precisamente el amor, pero desde cuatro conceptos: desde el científico, el filosófico, el religioso y el artístico. ¡Wow! Y a través de ellos podremos entender cómo mejorará nuestro amor dentro de este precisamente marco referencial. ¿Sí? Por último, vamos a esta conclusión final que dice: el amor es un concepto universal relativo a la afinidad entre seres, definido pues de diversas formas, según las diferentes ideologías y puntos de vista, como ya lo mencionaste, y habitual y fundamentalmente en Occidente, se interpreta como un sentimiento relacionado con el afecto, el apego, y es productor de una serie de emociones, experiencias y actitudes, pues que nos hacen caminar por la vida. Así es. Con alguna conducta en especial. Y todo esto nos lleva a pensar, finalmente, el día de hoy, que sí tenemos la forma de amar, que sí la tenemos al alcance de nuestra mano, que sí está en nuestras posibilidades y que podemos hacerlo por nosotros y por los demás. Y de esta manera nos podemos ir en este momento a descansar sabiendo que tenemos la respuesta a ese problema, a esa falta de amor. Y que reflexionemos a partir de esta noche si lo que estamos haciendo, perdón por ser tan reiterativo, nos está funcionando y nos va a ayudar a todos y cada uno de los que estamos en este camino de vida. Así es, y si no nos funciona, pues vamos a buscar que nos funcione y vamos a trabajar para que nos funcione, porque a este mundo venimos a trabajar para mejorar, para evolucionar. No se vale que terminemos esta estancia en este plano y nos vayamos igual. No, por supuesto, y para cerrar precisamente el tiempo que hemos estado con ustedes, me gustaría que viéramos en conjunto la frase de: amar es una experiencia personal que solo podemos tener por y para nosotros mismos. ¿Quién fue el autor de esa frase? Pues uno de mis autores favoritos, Erich Fromm, en su libro El Arte de Amar, se los recomiendo mucho. Y esto se lo compartimos a todos ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por ser parte de esta comunidad, muchas gracias por su tiempo con Zona de Amor. Esperemos que les hayamos podido proporcionar algunos elementos que ustedes requieren precisamente para mejorar su calidad de vida. Y bueno, pues invitarlos a que sigan con nosotros las próximas semanas, que estaremos aquí en Planeta 2013, pero a lo largo de las semanas pueden contactarse con nosotros en, primero, estamos en Facebook, en Zona de Amor, así se llama nuestra página. En Twitter somos arroba Zona de Amor 2013, en Planeta 2013, en el canal, pues en la página de Zona de Amor, Planeta 2013, somos Zona de Amor. Tenemos una página también donde ahí pueden observar nuestro trabajo más de cerca. Está www.amazona.mex.tl, y nuestro mail ama.zona2012@gmail.com. Estamos a sus órdenes, pero pues para ofrecerles, ¿qué les ofrecemos a nuestros amigos? Les ofrecemos talleres y seminarios profesionales, obviamente cursos y todo relacionado con el desarrollo personal basado en el autoconocimiento y el amor. Y para profundizar más sobre todo esto, lo pueden hacer visitando las direcciones antes mencionadas. Si llegaran a tener algún problema con la página de amazona.mex.tl, favor de hacerlo a través del buscador http://diagonal/diagonal www.amazona.mex.tl. Muchas gracias. Gracias amigos, buenas noches y esperamos contar con su atención la próxima semana. Gracias, Juan. Gracias. Gracias, Juanita, y en la cabina. Y muchas gracias para nuestro amigo Jorge que se encuentra en la cabina. Gracias, buenas noches. Que la paz y el amor estén con todos ustedes hoy y siempre. Can I last the bell song?